Radio. Y 11 minutos, vamos a comenzar aquí una nueva edición de un espacio que les ofrecemos cada jueves, cada semana, ya lo saben, cosa de todos, un apartado en el que nuestro objetivo es repasar las novedades que puedan existir dentro de las distintas áreas de gestión municipal y todo ello además, por supuesto, y es el objetivo principal, con la colaboración de nuestros oyentes, con la colaboración ciudadana, que tienen la posibilidad, son los grandes protagonistas de este apartado, tienen la posibilidad de trasladar sus preguntas, sugerencias a los responsables municipales. Es lo que pretendemos a través de este espacio y, por tanto, antes de comenzar ya, eso sí, les indicamos que durante los próximos minutos, tal y como les avanzábamos en el inicio de la mañana, bueno, pues va a estar con nosotros, de hecho ya está al otro lado del hilo telefónico, Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de áreas como, y quédense por favor con estas áreas, sobre todo para centrar sus preguntas en estos aspectos, vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales. Si llega una cuestión relativa a otras áreas, pues igualmente la trasladaremos para que, bueno, pues sea el responsable municipal al que le llegue, bueno, pues en definitiva, esa pregunta. Tienen a su disposición los teléfonos de la radio, en este caso el teléfono de la radio, de los dos que conocen seguramente, 46-2004-2155, la conexión telefónica con el Ayuntamiento de Ubrique está realizándose a través del 46-2155, así que disponen, lo vamos a repetir a lo largo del programa, del 2004, 46-2004, si quieren llamarnos y dejar su pregunta. Pero también pueden hacerlo a través de los correos electrónicos de esta casa, por ejemplo, radioubrique@radioubrique.com, también a través de nuestra presencia en las redes sociales, Twitter o también en Facebook, e incluso, ya lo conocen, y a través de esa aplicación de telefonía móvil muy similar al WhatsApp, en este caso Line. A través de Line también nos dejan nuestros oyentes ya desde hace un tiempo muchas preguntas y, por supuesto, pueden hacerlo también en el día de hoy. Sin más, vamos a quedarnos ya en la primera parte del programa con el repaso a posibles novedades en cada una de esas áreas y en la segunda parte iremos ya con las preguntas de nuestros oyentes, que por favor les pedimos que, si van a realizarlas, lo hagan lo antes posible para que nosotros además calculemos el tiempo que tenemos que dedicar para esas respuestas, viendo el número de preguntas que puedan llegar. Lo dicho, pasamos ya a saludar a la delegada municipal, Pepi Gloria Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, responsable municipal, como saben, de vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales. Y precisamente con este ámbito de asuntos sociales nos vamos a quedar, si te parece, para comenzar, porque hay importantes novedades que tienen que ver, por ejemplo, con un programa de exclusión social que se pone en marcha ya lo que es el plazo de solicitudes a partir del próximo día 17, ¿no? Sí, la verdad que sí, me gustaría empezar con esta noticia porque es bastante positiva y sabemos perfectamente que aquí en Ubrique, igual que en otros municipios de la provincia y del resto de España y de la Junta y de nuestra región, Andalucía, tenemos un problema bastante acentuado, que es el plan de exclusión social, de emergencia social, donde hay muchas familias que esta crisis le está dejando bastante huella. Entonces, decir que la Junta de Andalucía, a través de un decreto ley que sacó el 7 en julio de 2013, ha aprobado una serie de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, ¿no? Dichas medidas se pondrán en marcha en colaboración con los ayuntamientos de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique. En una primera fase va a colaborar en el programa de ayudas a la contratación, al objeto de paliar en la medida de nuestras posibilidades los graves problemas económicos que somos conscientes que padece la población derivada de la crisis económica en la que nos llevamos inmersos, ¿no? A través de esta línea se va a ofertar a los ciudadanos de Ubrique contratos de trabajo entre 15 días y 3 meses de duración. Para participar en dicho programa, los interesados deberán presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento de Ubrique entre el lunes día 17, que es cuando se abre el plazo, y el jueves 27 de junio, ambos inclusive, una serie de documentos, así como modelo de solicitud, que le facilitará y no se admitirán solicitudes presentadas fuera de dicho plazo y tampoco se admitirá otra documentación complementaria con posterioridad, ¿no?, aunque se hubiere presentado en plazo la instancia correspondiente. Habrá una documentación de imprescindible presentación para participar y otra que, en función de las circunstancias personales de los solicitantes, tendrán que presentar o no, ¿no? Se van a colocar carteles explicativos en los que se indicarán con claridad los documentos a presentar. Pero, de todas formas, yo voy a dar unas nociones hoy de lo que hay que presentar, ¿no? En función de la documentación que se aporte a los servicios sociales, procederá a baremar las solicitudes, pues, debido a las limitaciones presupuestarias, no habrá contratos para todos aquellos que lo soliciten. Sabemos que hay distintas poblaciones que ya han abierto el plazo y entendemos que, con la emergencia social que existe, puede llegar a una cantidad de solicitudes bastante extensa, pero si cubrique por su población, nosotros son unos 40 y tantas personas, no puedo decir exactamente cuántos, creo que son 41 más exactamente las personas que podrán acceder a este plan, ¿no? Y decir que las contrataciones se efectuarán de manera escalonada en el tiempo y los contratos deberán estar finalizados todos antes del 31 de diciembre, ¿no? El salario neto a percibir aproximado por mes de contrato será de unos 693 euros, una vez descontado la aportación de la Seguridad Social y las correspondientes retenciones del impuesto de la renta de la persona física, e incluyendo la parte proporcional de pagas extras, ¿no? La actividad derivada de dicho contrato que realizarán los seleccionados podrá ser de obra, de jardinería, de pintura, etcétera, en función de la experiencia previa que tengan en dichas actividades también. Y próximamente, y como otra medida derivada de dicho decreto de ley, el Ayuntamiento también podrá, también en marcha, otros programas, entre ellos uno que vea dirigido también a la entrega de alimentos a los ciudadanos más desfavorecidos, ¿no? Decir que a partir del 17 la primera documentación imprescindible que tendrá que presentar todo solicitante tendrá que ser una instancia de modelo oficial que se va a facilitar aquí en el Ayuntamiento, en el registro, y tendrá que aportar la fotocopia compulsada del DNI de los miembros mayores de edad en la unidad familiar del solicitante, un certificado de empadronamiento acreditativo de todas las personas que constituyen la unidad familiar y que se encuentran empadronadas como convivencia en el mismo domicilio, al menos desde el 1 de junio de 2012, de forma interrumpida, y que se va a facilitar desde aquí del Ayuntamiento, ¿no?, el certificado. También un certificado expedido por el SAE, acreditativo, de que el solicitante está inscrito como demandante de empleo durante un periodo interrumpido igual o superior a un año. Como mínimo, quiero dejarlo bastante claro, la persona debe llevar en el paro un año. Y una declaración expresa responsable del solicitante sobre los ingresos percibidos por toda la unidad familiar durante los 6 meses anteriores a la solicitud. Esto es imprescindible. Todo solicitante que quiera entrar en este plan de exclusión tiene que presentar esta documentación. Y también hay una segunda documentación a presentar solo si esta, en alguna de estas situaciones, cumple esta primera documentación que se pide, ¿no? En el supuesto de matrimonio, copia del libro de familia, también un certificado de inscripción en el registro de pareja de hecho, un certificado del SAE para cada uno de los miembros de la unidad familiar que acredite su situación como demandante de empleo durante los 6 meses anteriores a la solicitud, título también de familia numerosa, un certificado también de discapacidad superior al 33% o una situación de dependencia, una documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género y también una documentación acreditativa de la relación de tutela o guarda o acogimiento familiar, ¿no? Esta es la segunda documentación, pero siempre hay que cumplir primero la primera documentación que he dicho, ¿no? A raíz de esta primera, si el demandante, el solicitante lo cumple, pasaría a la segunda, ¿no? Es una declaración, también quiero dejar claro que es una declaración responsable donde cualquier solicitante puede acreditar todo lo que tenga, ¿no? Mientras más aporte, muchísimo mejor. Y es muy importante que si no se presenta toda la documentación del apartado 1, o de la misma que los requisitos exigidos, la solicitud será excluida. Por eso quiero dejar bastante claro que la primera es importantísima, porque si no la presenta al completo, será la solicitud totalmente excluida y no podrá pasar a la baremación y a valorar entre todos los solicitantes, porque sé de más que se presentarán casos de que algunos, y el tiempo está muy claro, el que no entre dentro de estos plazos, del 17 al 27 inclusive, quedará excluido totalmente. Del 17 al 27 de junio, por tanto, el plazo, ¿no? Sí. Durante esos 10 días. Exactamente. Una cuestión, un programa, un plan de emergencia social que iría dirigido, evidentemente, a las personas con más difícil situación económica. Por tanto, no sé si existen unos requisitos básicos para personas, por ejemplo, no sé si la que su familia, bueno, pues, o todos los integrantes o la mayor parte de ellos estén en el paro. No sé si existen unos requisitos mínimos. Los requisitos mínimos te lo acabo de decir, ¿no? Tienen que cumplir en la unidad familiar, como mínimo que estén un año en el paro. Y ya depende de la unidad familiar si existe algún miembro, por ejemplo, que tenga una discapacidad, una dependencia, etcétera, que también exista una acción de violencia de género, etcétera. Todo eso también será baremable. El decreto lo recoge bastante bien. Nosotros hemos estado cumpliendo todo lo que son la orden del decreto y a raíz de esto lo vamos a llevar el baremo tal como dice el decreto, ¿no? Pero es imprescindible la documentación que he dicho para poder entrar en dicho plan y en valorar y además cada solicitante, cuando se baremo todo, depende de las solicitudes, cada solicitante llevará un informe de asuntos sociales, ¿no? Que tiene que informar y valorar y tiene que llevar. Por lo tanto, el Departamento de Asuntos Sociales tiene que dar su visto bueno en dicho plan, ¿no? Es realmente el que donde todos los registros, las solicitudes que lleguen pasarán a asuntos sociales. Contratos que nos comentabas que pueden ir desde los 15 días hasta mayores periodos de tiempo, hasta 3 meses como máximo, ¿no? Sí, pero aquí nosotros, ayer en la última reunión que tuvimos que mantuvimos a última hora, hemos determinado que la verdad los contratos de 15 días no lo vemos totalmente viable con la vamos a adoptar el 3 meses por contrato. Sí, que a la persona que se le ayude realmente, porque con 15 días es complicado. Además, sería también un caos en el departamento de personal con el tema de contrato. Cada 15 días, el personal que tenemos, y vemos que sería un caos tener que estar haciendo contratos cada 15 días. Es imposible después del trabajo que tenemos nosotros, aparte, ¿no? Entonces, hemos determinado que para la familia es muchísimo mejor y para el trabajo también que se realiza aquí dentro del ayuntamiento, el departamento de personal, va a agilizar mucho lo que es el tema de contrato. Sí que se realizarían contratos de 3 meses. 3 meses, sí. ¿Para un total de 41 personas? Aproximadamente creo que sí, porque hemos estado estudiando. Ya te comento que ayer a última hora fue la última reunión que mantuvimos. Estuvimos viendo el tema del periodo, ¿no? Estudiando, llegamos a la conclusión de 3 meses y después también la cantidad que van a percibir, etcétera. Y sí, creo que 41 personas son las que pueden acceder. Y bueno, pues el mejor consejo, imagino, ¿no?, que podemos dar es que la persona, evidentemente, que esté necesitada de bueno, por su situación, de esta contratación, ¿no?, y bueno, pues que se acerque desde el lunes, insistimos, desde el lunes día 17 hasta el 27 de junio es el plazo, pero bueno, pues que se acerque hasta el ayuntamiento y bueno, pues vaya viendo la documentación que le hace falta y bueno, pues el caso concreto suyo, ¿no? Exactamente. Deja claro que por unidad familiar se entenderá la constituida por el solicitante y, en su caso, el cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos de uno y otro con independencia de la edad, incluyendo los vínculos por relación de tutela o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda. Esta residencia común debe remontarse al menos al 1 de julio de 2012 de forma interrumpida. Está claro que vamos a cumplir todo lo establecido en el decreto. Yo sé que va a haber gente que va a haber problemas con el tema de la unidad familiar, porque dentro de la unidad familiar habrá bastantes solicitantes que puedan, porque ya sabemos que hay bastantes familias que están acogidas, que tienen una emergencia porque están todos en paro, o la mayoría, ¿no? Y después también el grado de dependencia, de si hay una dependencia dentro de la familia, una minusvalía, etcétera. Pero inclusive, si también si una persona está trabajando hace cinco, para que me entienda, porque sé que a algunos le va a sonar a chino, ¿no? Si una persona está trabajando aquí en el ayuntamiento o en cualquier empresa un mes durante este año, ya no se acoge al decreto. Tiene que llevar como mínimo un año en el paro. Quiero que quede bastante claro, porque van a hacer un montón de preguntas que van a hacer, que van a hacer que y después, cuando echen las solicitudes, entendemos que con la gremación y valorando y viendo y estudiando, muchas saldrán excluidas porque no cumplirán los requisitos que dice la orden, pero está muy claro el decreto y dice que un año tiene, como del junio del año pasado hasta el junio, un año en el paro tiene que certificar. ¿Más de una persona de la misma unidad familiar puede ser contratada o no? Todo depende de la unidad. Ya eso es un criterio que en asuntos sociales, que es el que trabaja más con la exclusión social y con la emergencia social, también tenemos estudios, porque claro, nosotros tenemos nuestro listado de emergencia que tenemos aquí en el ayuntamiento y de las familias que vamos tratando y viendo, ¿no? Sabemos que hay familias que están bastante afectadas. Entonces es un criterio que tendrá que valorar lo que es el Departamento de Asuntos Sociales, ¿no? Los técnicos. Ya verán y valorarán la emergencia que tienen algunas familias, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos a ir con el capítulo de preguntas en una segunda parte, pero ya que estamos hablando de este tema, y es una pregunta muy concreta sobre lo que es esta actuación, bueno, pues una cuestión que nos plantean a través del INE, si las personas que estuvieron en el plan PECES pueden entrar o no. Yo entiendo que el plan PECES, pues creo que no, porque como lo he dejado bastante claro, el decreto dice, la orden, que un año en el paro. Si entendemos que estas personas estuvieron trabajando este año, en el año 2012, a último de año, por lo tanto han estado aseguradas y han estado trabajando, por lo tanto quedan excluidas. Deben llevar durante el último año, por tanto, en paro y inscritos en el SAE. Exactamente. Yo entiendo perfectamente que la orden lo dice así. Tienes que llevar un año en el paro y que no hayas estado contratado. Y la gente del plan PC que este año pasado estuvieron trabajando, pues la verdad que no llevan un año en el paro. Más cuestiones. Has comentado, ¿no?, que los trabajos serían diversos, también dependiendo un poco de la experiencia de cada persona, pero relacionados con obra, jardinería, pintura, sí. Los trabajos que bueno, pues se desarrollarían como contratado por parte del ayuntamiento, ¿no? Exactamente, el departamento de obra y de jardines son los que van a contemplar con el personal. Hemos entendido que también nos cogen un periodo de verano, ¿no? Temas de vacaciones, que también es un problema, porque aquí todo el mundo tiene derecho a vacaciones y claro, los trabajadores, funcionarios y técnicos tienen ya sus vacaciones solicitadas, ¿no? Entendemos que son 41 personas y la verdad es que tanto encargado, la gente que tenga que estar pendiente del personal, pues va a ser un problema. Estamos estudiando el tema, pero desde primera hora, cuando nos acogimos a este decreto y mandamos la memoria, sí tenía que ir muy reflejado a qué zona, a qué departamento iba a ir destinado el personal. Entonces entendimos que tanto obras como jardinería hay que hacer distintas mejoras de limpieza y de embellecimiento y por lo tanto van a ir a ese tipo de sector. Vamos a pintar, vamos a limpiar, a quitar mucha hierba, en definitiva, y también algún trabajo en alguna calle, porque siempre hay que hacer algunas reparaciones de socavones o de losetas, etcétera, ¿no? Para ese tipo de actividad para ahí este personal. Los primeros contratos que podrían llegar ya o podrían comenzar a partir de agosto, lo digo porque si tiene que terminar en diciembre, como muy tarde, el 1 de octubre, octubre, noviembre y diciembre, ese sería el tope, pero bueno, imagino que la intención es comenzar antes. Nos gustaría comenzar antes, ayer lo estuvimos hablando también porque, claro, pero todo depende de la cantidad de solicitantes y después de coger cada solicitante, de todo su documentación. Todo lo que haya presentado, tendremos que poner un personal para ver todo este tipo de solicitudes y mientras más rápido se haga, pues más pronto comenzaremos con el trabajo. Todo depende de la cantidad de solicitudes que entre. Pues esto en relación a este plan de emergencia social, son los datos básicos, insistimos, para esas personas que, bueno, pues crean que por su situación, evidentemente, podrían entrar dentro de como beneficiarios de algunas de estas contrataciones, pues pueden acercarse a partir del próximo lunes, es el 17 al 27 de junio, la posibilidad de inscribirse en lo que es este plan de emergencia social, de solicitar en definitiva esta ayuda, esta contratación, una medida, un plan de medidas desde la Junta de Andalucía a través de los ayuntamientos, en este caso a través del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues una cuestión que de todas formas, si te parece, seguiremos en la próxima semana. Gonzalo, también me gustaría decir que cualquiera que quiera algún sobre lo que acabamos de hablar, de dicho plan, alguna documentación o saber sobre dicho plan, en el tablón de anuncios va a estar publicado, también en la página web del ayuntamiento, y pondremos carteles, ¿no? Porque sé que no es suficiente la aportación que estamos dando desde Radio Ubrique, ¿no? Siempre habrá muchas preguntas. Y decir que estará publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique, que pueden venir a ver, y también daremos a lo mejor desde Radio Ubrique alguna publicidad y en la página web del Ayuntamiento, y pondremos algunos carteles. El blog ya, además, nos comprometemos, por supuesto, el blog de esta casa, de este espacio de la mañana, es un tema muy sensible, así que vamos, como con el resto de contenidos, pero especialmente, ¿no?, vamos a ofrecer los datos básicos de lo que nos acaba de comentar la delegada municipal, y además el enlace oportuno con toda la información que se cuelgue por parte del ayuntamiento, así que esta información también la tendrán en nuestro blog de la mañana, por supuesto. Y bueno, pues para ir con otra serie de asuntos, porque la verdad es que dentro de lo que son servicios sociales hay bastantes novedades, dentro de lo que son las actividades de lo que sería la ludoteca municipal Gamonín, bueno, pues hay talleres que, como cada verano, pues se van a poner en marcha, ¿no? Exactamente, como viene siendo habitual y normal, todos los años la ludoteca municipal presenta un tipo de talleres, ¿no?, para el verano. Este año será durante el mes de julio, ¿no?, y decir que se pondrá en marcha una serie de talleres destinados a menores con edades comprendidas entre los 4 y 13 años, ¿verdad?, y en los que se realizará una metodología lúdico, deportiva, basada en diversos cuentos infantiles, adaptados a las distintas edades, desarrollándose actividades variadas como el pádel, tenis, fútbol, juegos tradicionales y deportes alternativos, juegos acuáticos, pintura de cara, globoflexia y cuentacuentos, ¿no? Estos talleres de periodicidad quincenal abarcarán los siguientes días: la primera quincena del 24 de junio al 5 de julio, la segunda quincena del 8 de julio al 19 de julio, y la tercera quincena del 22 de julio al 2 de agosto, ¿no? La inscripción para participar en estos talleres con plazas limitadas se podrá realizar a partir del lunes 17 de junio también en la piscina municipal climatizada, siendo el horario de 9 a 1 y de 4 a 8. En cuanto a las cuotas establecidas por quincena, tendrá un precio de 5 o 10 euros el que tenga tarjeta deportiva y de 60 euros sin tarjeta deportiva, ¿no? Estos talleres se van a realizar durante el mes de julio, ¿no? Y no sé, qué contento más. Yo, igual que todos los años, pues la ludoteca intenta de realizar este tipo de talleres para que los niños se diviertan, y este año también la verdad que las actividades deportivas van a ser bastante importantes, ¿no? Y también decir que los menores serán recibidos en la biblioteca municipal, en el Colegio de Reina Sofía, y se recogerán en el lugar donde se finalice su actividad, ¿no?, deportiva, si en la piscina climatizada o la biblioteca. Eso ya depende cuando cada padre. También decir que ya está un folleto que podrán recoger, donde están el horario, ¿no?, y las actividades que van a realizar. Como comentamos, bueno, pues se tratará de talleres quincenales, y bueno, pues en cada jornada va participando diferentes grupos que se van a organizar, ¿no?, según la fecha de nacimiento, para que haya grupos de edades similares, evidentemente, y bueno, pues esos grupos tienen actividades en un par de días de la semana, ¿no? Sí, está bastante interesante, la verdad es que se van a divertir. Va dependiendo por edades, como tú bien has dicho, ¿no?, y está bastante completo. Yo me ha gustado el trabajo que han realizado este año con el tema de actividades, y decir que solamente se va a hacer en el mes de julio, porque entendemos que en el mes de agosto en Ubrique tenía la ludoteca menos solicitudes y hemos entendido que el mes de julio es cuando en Ubrique se concentra más gente y tenemos más. En agosto se queda Ubrique más desierto y por lo tanto el mes de julio es donde se va a llevar a cabo este tipo de talleres. Pues una programación complementaria, sobre todo de cara a las vacaciones, ¿no? Que los críos pues también tengan sus actividades en los meses de verano, los que no tienen cole. Exactamente, y una desconcepción para los padres que también estarán trabajando. Y los niños son muchas horas al día los que están, también los abuelos se encargan mucho de los peques, y en este caso, en estos horarios, pues la verdad que van a desconcepcionar mucho a lo que es la familia. Y la verdad que ellos se van a divertir también con este tipo de talleres de actividades deportivas. Pues eso es sobre los talleres de verano 2013 de la Ludoteca Municipal. Desde el día 17, del próximo lunes también, pueden realizarse las inscripciones en la piscina municipal cubierta. Pues más cuestiones dentro de asuntos sociales, no sé si hay alguna novedad más. No, ahora mismo no hay ninguna novedad más sobre asuntos sociales. Sí que podemos pasar, si te parece, por tanto, a otros ámbitos. Dentro de comercio, ¿no? Cabe hablar de también una cuestión destacada, el Plan Integral de Comercio y Turismo. Sí, exactamente. Es que, como ya sabemos, el comercio en España está sufriendo unas caídas muy importantes, venimos atravesando, ¿no? Y el gobierno, me gustaría destacar, porque está trabajando en todo tipo de áreas y delegaciones y con todas las reformas que está llevando a cabo, pero es muy importante porque el comercio en sí está muy afectado, sabemos cómo están las ventas. Entonces, creo que es muy importante hablar de este tipo de plan integral que ha sacado el gobierno, ¿no? Que como dije, a pesar de los 34 meses seguidos que llevamos de caída en las ventas, el comercio minorista, ¿no?, supone un 5,3% del PIB de la economía española y representa el 15% de las empresas existentes en nuestro país. Además, amplía una cifra superior de 1,8 millones de personas, es decir, un 11% del total de los ocupados. Y por último, en mayo, este tipo de comercio ha dado de alta en la seguridad social a más de 10.000 personas y ha batido récord en la facturación por Internet y en crecimiento de transacciones con respecto a años anteriores, ¿no? Por todo ello y mucho más, no es de extrañar que el Gobierno haya presentado el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de 2013, y entre las medidas más relevantes, y destacamos la siguiente, se incorpora un programa de ayuda que comprende unos 10,5 millones de dotación para la asesoría e implementación del comercio electrónico. Además, se potenciará el canal de donde se realizarán talleres para emprender mecanismos de venta por Internet. Por otro lado, se quieren facilitar las campañas de promoción en la red y el uso de tarjeta bancaria, ¿no? Incluso en los casos de operaciones con un importe relativamente bajo, ¿no? Otra vez, la agilización de los trámites administrativos está en punto de mira del Gobierno, y a través de Emprende 3 se quieren facilitar los primeros pasos para la apertura de negocio vía web, ¿no? La financiación, el plan modifica el Real Decreto 1786/2009 del 30 de noviembre del Fondo de Ayuda al Comercio Interior. Así se reduce la cuantía mínima a financiar de 150.000 a 30.000 euros, y de esta manera más personas podrán tener acceso al dinero. Del mismo modo, ahora se podrá destinar el 50% del importe recibido a gastos corrientes. Finalmente, se podrá optar por una financiación que cubra hasta el 80% de la inversión. Comercio y turismo, si tienes un negocio cerca de una vía neurálgica vinculada al turismo, estás de suerte porque se van a invertir 1,5 millones de euros en ayuda para condicionar y promocionar mercados y arterias comerciales para la mejora de competitividad y equipamiento, ¿no? Además, se quiere facilitar la información relativa al turismo. Por ello, para dar relevancia al mercado español, se van a incrementar tanto las rutas turísticas como la presencia en ferias internacionales para mejorar la estancia y el conocimiento de nuestra oferta turística. Se quiere crear tecnologías especiales que provean todos los detalles necesarios sobre pueblos y ciudades de España, ¿no? El comercio, seguridad e información, en el capítulo de la seguridad, era ya clamorosa la alerta dada por los comercios sobre el problema que supone la falsificación. Consecuentemente, se va a luchar contra esa venta ilegal y los productos falsificados. La estrategia se pondrá en funcionamiento mediante la coordinación de comisaría, Dirección General de Policía, ¿no? y comerciantes para responder rápidamente a los problemas relacionados con estos aspectos. Esta es una de las medidas que se complementa con el endurecimiento de las penas a través de la eliminación del hurto como falta, pero sí como delito, ¿no? Por último, se va a promover la formación específica en distribución comercial mediante el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Más específicamente, se va a proceder a la creación de programas online para que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento sin necesidad de desplazarse. Y además, a través del programa ICE-NEP, el programa PYME, invierte, y las ferias comerciales se van a intensificar la internacionalización en el establecimiento comercial fuera de nuestra frontera mediante tiendas, franquicias o plataformas en la web. Yo creo que es bastante importante todo este tipo de reformas y planes que está sacando el gobierno para dar más venta a lo que es el comercio. Sabemos que este mes pasado las ventas fueron superiores en exportaciones. Y la verdad, el déficit había disminuido, ¿no? También me gustaría decir que entiendo que cuando se dan datos en cuanto a visitas aquí en Ubrique de turismo, tenemos resultados positivos. No es una diferencia muy muy elevada, pero sí es positiva, y me gustaría que cuando hablan de datos no confundan y los contrasten bastante bien, porque la verdad que la tendencia estos meses anteriores, comparándolo con el resto, es bastante, es superior, ¿no? Aunque sea poco, pero es superior comparándolo con el año 2012. Y decir que este equipo de gobierno, todos los datos, todos los actos y ferias y actividades deportivas que se están dando desde el Ayuntamiento de Ubrique, siempre lo harán beneficio de todo, y sobre todo del sector servicio, y entendemos que hay que sembrar para poder recoger, ¿no? Yo sé que la Oficina de Turismo todos los años da una cifra y una estadística, y posiblemente en poco tiempo dará esos datos y podrá comprobar todos los ciudadanos de Ubrique cómo es la tendencia y las visitas que tenemos. Pero sé que algún grupo de gobierno de nuestra localidad siempre pone cuestión estas visitas, y este equipo de gobierno está trabajando en ello siempre. Entendemos que todos los fines de semana intentamos de tener actos y ferias, y siempre mirando al sector servicio y que nos visiten mientras más gente mejor. Dentro de Consumo y Comercio, por cierto, ¿alguna novedad sobre el mercado de abastos, que hubo reuniones para intentar, bueno, promocionarlo, que haya más comercios que vendan allí en el mercado de abastos? Igualmente, no sé si alguna novedad sobre el antiguo mercado de abastos y, bueno, pues ponerlo en uso para un fin concreto. La verdad que sí, el mercado de abastos todavía no ha tenido reuniones con sus representantes, ¿no? Porque la verdad que queda un vuelco y estudiar y tomar una medida, pero es bastante difícil llevar a cabo el poder ahora mismo con la cantidad de locales que hay en Ubrique que están desocupados. Hay que pensar de qué manera incentivar y darle alguna serie de medidas que favorezcan al que pueda contratar un local en el mercado de abasto, ¿no? Porque seguimos, también somos, es razonable de que los que están allí están acogidos a un contrato y pagan una cuota mensualmente, ¿no? Entonces habrá que reunirse y ver de qué manera incentivar para que la gente acceda a locales en el mercado de abasto. En cuanto al mercado de abasto antiguo, lo que es esa superficie que dispone el Ayuntamiento de Ubrique, pues una superficie que poco a poco tendremos que ver, estudiar, pero el equipo de gobierno hará algunas propuestas, pero es una cosa que tendremos que ver entre todos los grupos de distintos partidos, ¿no? No es una cosa que creo que decidamos nosotros solos, que lo tenemos que ver en consenso con los demás grupos políticos. Nos quedamos, si te parece, con el apartado de obras y parques y jardines. También me gustaría, sí. Hablando del tema de personas o del paro, ¿no? Me gustaría, las noticias que tenemos, que son bastante relevantes y bastante importantes, lo que ha descendido el paro en la sierra este mes de mayo, bastante significativo, las 661 personas que han sido contratadas durante este mes de mayo, ¿no? Y decir que en Ubrique también es destacable el dato de 101 personas que ha bajado lo que son las cifras aquí en nuestro nuestro de personas que estaban paradas, que estaban desempleadas, ¿no? Es bastante positivo este dato y entendemos que lo que es en el mes de junio o julio, que cuando esté el sector servicio y sobre todo nuestra actividad también argumera, esperemos que vaya bajando lo que es el paro aquí en Ubrique. Pues eso de un lado, yo decimos, si te parece, entrando dentro de lo que es en el repaso a cada una de las áreas, por ejemplo, dentro de obras. Pues decir que sí, que las obras ya, lo que es el plan Profea, la calle Júcar, pues las obras ya han llegado a su fin. Estaba pendiente lo que era una escalera que no habían demandado a los vecinos, ¿no? Aunque a lo mejor tenemos que hacer una modificación porque había algún problema con alguna vecina, porque llevaba también una eliminación de barrera arquitectónica, lo único que queda es muy poco pendiente, ¿no? Y sobre los planes provinciales, lo que es la calle El Agua, decir que está terminada, está pendiente también de la Plaza Colón. La Plaza Colón se ha demorado algo porque lo que era en tema de saneamiento, entendíamos que había una parte antigua que lo que era la calle El Agua, no, por zona estaba bastante bien, no ha habido que tocarla y no hemos encontrado en la Plaza Colón que dichas paredes estaban derrumbadas, etcétera. Entonces hemos tenido que acondicionarlas y abrir y ya está todo lo que son tubos y arquetas preparadas y ya lo que nos estamos empezando y va bastante bien, a buen ritmo, estamos ensolando y yo creo que en breve estará también la Plaza Colón terminada, ¿no? Lleva un escudo en el centro, como ya dije, un escudo de Ubrique, de la piel con la pata cabra y por supuesto en una parte, en la parte cerca de la caja rural, donde irá ubicada la farola con la pila, ¿no? La pila o cuatro pilitas, que creo que son lo que lleva la farola. Y nada más, decirte lo que es los planes, ¿no? Después también decir que, como siempre, se han hecho durante este mes de mayo, se han reparado socavones, ¿no? En distintas barriadas y algunas calles, la Avenida España, en la ladera, que también se han hecho en colegios algunas reformas, ¿no? O reparar alguna cubierta en el tema feliz, en el visto de la senda se ha hecho alguna pintura que nos estaban demandando. También hemos hecho todo lo que es la limpieza y la pintura en el folletón, ¿no? Estamos también en el archivo municipal, estamos con una, hemos pues, estamos adaptándolo, hemos hecho una mejora de suelo y la entrada, que en breve el archivo se va a trasladar a esa zona nueva que está destinada, debajo de la biblioteca, y sobre todo los avisos diarios que tenemos de muchos vecinos con el problema de mejora de la calle de socavones, ¿no? Vamos a empezar también lo que son las calles, como dije, la calle Los Remedios, la calle Los Morales, la calle La Palma, ¿no? La calle Hospital, etcétera. Esas calles están, que algunas piedras están desprendidas y vamos a empezar a repararlas. Estamos en distintas calles ahora mismo, que ahora mismo no tengo que recuerdo, pero sé que estamos albergando algunas calles que ya teníamos solicitudes de vecinos. ¿Son obras en parques y jardines? El parque de la reacción de actuaciones que se han llevado a cabo son siempre más o menos las mismas, ¿no? He tenido la oportunidad de reunirme con algunos vecinos en algunas zonas para embellecer la Plaza Misión Rescate. Vamos a hacer también una limpieza de lo que es el jardín y la plaza. En breve estamos con el mantenimiento diario de la jardinería en general, ¿no? Los trabajos ordinarios, los avisos de vecinos, que también son muchos, el vivero municipal, que también tiene su trabajo, porque es donde se está todo el trasplante de las macetas y plantas que tenemos allí para ubicar en todo lo que es la jardinería. El área de recreativa de los 20 pilares, hemos hecho un desbroce y una limpieza que se ve perfectamente, ¿no? Y también decir que la piscina municipal también se ha hecho un trabajo de plantaciones y podas y tratamiento en la zona de fitófano con el tema de la piscina, que ya está abierta, se va a abrir. En la calzada también se ha hecho una limpieza, en el callejón de Pompeo, en los colegios también, en el Ramón Crosa, en la barriada Marco León López, en la zona del PP1 también, en la zona del Cotomulera, y sobre todo con los tratamientos fitosanitarios, que es muy importante, ¿no? En la plaza de Juan Carlos I también se ha hecho una limpieza y una plantación. Estamos también con los márgenes del río, que la gente lo podrá comprobar. En el convento de Capuchino también se ha hecho un tratamiento, plantaciones, poda, ¿no? en la zona recreativa del trapacio también se hizo para el tema de la romería, también se hizo alguna limpieza. Y sobre todo las actividades también muy importantes, las actividades que se están llevando a cabo o que se han llevado a cabo durante este mes de mayo y de junio, de los colegios que es aproximadamente sobre unos 100 escolares, solo que entre edades comprendidas o grupos desde el primero hasta el quinto de primaria, que han realizado visitas al libro municipal a las instalaciones para llevar a cabo unos cursos de trasplante de plantas y de semillero en macetas. Y sobre todo también extraen lo que es el gel de aloe vera, ¿no? Eso sobre jardinería. Por cierto, que hablando de parques, recuperando una serie de peticiones, ¿no?, que me llegan a la cabeza de las últimas semanas por parte de algunos oyentes. De un lado, por ejemplo, pedían más juegos en lo que es el parque Rafael Alberti, ¿no?, porque están concentrados en una misma zona y sí que es cierto que tienen mucha demanda. Entonces todos los críos están agolpados en los mismos juegos y bueno, pues dado que además es un parque con bastante extensión, solicitaba un oyente pues más juegos, ¿no?, a lo mejor en otra zona, para que, bueno, pues pueda cubrir las necesidades de mayor número de críos. La verdad que sí, hablando del tema de jardines me gusta, porque la pregunta que me haces también, porque ayer me comentaba un vecino, ¿no?, el poder mejorar lo que era una zona de una barriada de Ubrique, ¿no?, de una zona verde, etcétera, y le decía que sí, que entendíamos que teníamos que actuar en toda la zona, pero que los vecinos se tenían que implicar en poder ayudar, en mantener, y si podían, porque son zonas pequeñas, ¿no?, en regar, etcétera, sobre todo en esta temporada de verano, ¿no?, por el personal que tenemos. Porque está muy claro que nosotros entendemos que el Parque Rafael Alberti es lo que más nos ocupa y donde más ciudadanos atiende el parque, porque son 7.000 metros lo que tenemos allí de zonas de jardinería y sobre todo también con las zonas de juego, ¿no? Entendemos que el Ayuntamiento de Ubrique siempre está encima de lo que es la zona del Parque Rafael Alberti, ¿no? Mantener, porque es una zona céntrica y es donde alberga más ciudadanos y donde más se concentra más personal, ¿no? Este parque es el que estamos continuamente encima. Lo que es la zona de juego, ¿no?, también hay que tener en cuenta, porque cuando estudiamos nosotros los juegos distintos que están ubicados, ¿no?, el niño y el familiar que esté pendiente de ese juego necesita una zona de metro para albergar, por lo que es el tema de columpio, etcétera, ¿no? Siempre que por ley, etcétera, hay que dejarle una limitación de un espacio libre para que tú te puedas mover, que no entorpezca un juego a otro, ¿no? Entendemos también que está en la zona de árido, donde los niños juegan a la arena, etcétera. Siempre se ha tenido en cuenta ese tipo de medidas, ¿no? De que haya un margen de maniobra, que tú te puedas mover con los niños, ¿no? No sé si podrá albergar algún juego más limitado, más pequeñito, que se pueda poner, pero siempre cuando este año hicimos la reestructuración y hicimos la reforma que tenía el parque, lo que era la zona de juego de infantiles, sí se tuvo en cuenta, porque yo estuve allí y se tuvo en cuenta lo que eran los juegos que se iban a ubicar para las edades comprendidas que se iban a llevar a cabo y sobre todo que tuvieran una zona de movimiento, que pudieran tener una zona de movimiento donde los familiares pudieran estar pendientes y el niño se pudiera mover y que un juego no entorpeciera a otro. Pero bueno, si vemos que puede albergar alguno más, pues no habría ningún problema en poder adaptar a algún juego más, ¿no? Pero yo creo que sería algún juego de reducidas dimensiones si entra alguno más, ¿no? También en ese sentido, otra de las preguntas, y dado que estamos hablando contigo, ¿no?, de la traslado, me imagino que llegarán peticiones de muchos puntos de la localidad, pero por ejemplo, se fijaban en lo que son esos terrenos que hay aledaños a la Ermita del Jesús, junto a la Plaza del Jardín, que en su momento tuvieron atracciones en algún sitio, en alguna de esas superficies, pero sí que es cierto que ahora tienen una situación de abandono, ¿no? Entonces, pues pedían ahí algún tipo de utilización, ¿no?, de esa zona. Exactamente, esa pregunta yo sé que me la vienen haciendo continuamente cuando asisto a este programa de Cosas de Todo de Radio Ubrique, con el tema de los parques. Yo precisamente el lunes estuve viendo parques, porque estuve en Mulera viendo el parque también de juegos infantiles. Estuve con el técnico de parque, con Mancheño también, y hablamos de dicho parque, pero la verdad que ese parque lleva un gasto bastante considerado, ¿no?, porque es un parque bastante amplio. Una vez que se haga, hay que hacerlo bien, no hacer una chapuza, como yo digo, a mí no me gusta hacer una chapuza, y la verdad que para hacer hay que presupuestarlo, contemplarlo y tendría que ir en los presupuestos, ¿no? Entonces, la verdad que las partidas están como están. Intentaremos de a lo largo de este año, si se puede mejorar, porque Ubrique, en toda su longitud, en distintas barriadas, hay bastante, quieran o no, se van mejorando y hay parques y hay que mantenerlo. Y como ya digo, es un parque que sí, que entendemos que este año a ver si podemos realizarlo y mejorarlo y que junto con el jardín dé una serie de alternativas a los padres para que los niños puedan estar en dicho parque y además es muy céntrico en esa zona tan céntrica como en la calle San Sebastián, ¿no? Juan Romero Carrasco. Lo tengo en mente, pero es verdad, es uno de los parques que junto con los que están albergando distintas barriadas, ayer el lunes cuando estuve, por ejemplo, en Mulera, pude comprobar que también es bastante relevante y bastante amplio aquel parque en Mulera, ¿no? También comprende una zona donde hay bastante habitantes ya en aquella zona, ¿no? Pero el jardín también es una zona bastante cuadrada y extensa y habrá que estudiarlo y proyectarlo. Pero sí, me gustaría hacerlo en este año. Vamos a aprovechar ya las preguntas porque además se van acumulando de nuestros oyentes. Quedaría el ámbito de festejos por repasar, pero ya digo, conectando con además una cuestión que nos plantea por LINE, preguntan cómo llevas los preparativos de la feria, ¿no? Como delegada de festejos. Así que, bueno, pues por eso mismo te preguntamos, ¿no? Dentro de lo que son festejos, lo próximo, la feria, ¿qué se puede anticipar ya sobre la próxima edición? Pues la verdad que los preparativos de feria, lo que tengo ahora mismo es mucha gente que con el tema de feria que me está proponiendo cosas, sugerencias, etcétera, con lo que es el tema de las casetas. Yo quiero mantener una reunión con todas las personas o las empresas o actividades que el año pasado accedieron a una caseta. Me gustaría hacer algún tipo de reforma con las casetas, inclusive este año hacer casetas un poco más pequeñas, ¿no? Pero sí están desde Secretaría, sí, lo que me están elaborando ahora mismo son los pliegos, ¿no?, de dicha caseta y sobre todo lo de la caseta municipal, lo que es la barra, ¿no? También estoy en conversaciones con distintas empresas con el tema de alumbrado. Están ofertando lo que es el tema de feria. Ya veremos, estoy ahora mismo eso, viendo una empresa, viendo otra y el camino que se va a tomar. Y nada más, yo sé que julio y agosto son los meses fuertes que le dedico, que es cuando la gente coge vacaciones. Yo es cuando me integro más en este tipo de trabajo, aunque me gustaría siempre llevarlo a cabo, desde hacerlo mucho más temprano, pero por mucho que quiera es imposible, porque ahora mismo hoy tendríamos una reunión con el técnico de Diputación, que está con la RPT y con el convenio de patronato, me ha sido imposible estar hoy con él, está el alcalde, y la verdad que por razones de agenda es imposible. Yo me gustaría, pero cuando no tengo un consejo tengo otro y quiero dedicarle julio y agosto para lo que es la feria. Yo posiblemente en breve me reuniré con ellos porque me están llamando continuamente y a partir de ahí con las sugerencias que haya empezaremos a trabajar. Pero una vez que te pones a trabajar con la feria ya es una rutina y todo sale bien, no hay ningún problema. Sí. Ya llevamos 2 años y sé que tenemos tiempo. De todas formas, digo, por hacer un enfoque general, podríamos decir que, en principio, a nivel organizativo sería todo similar al año pasado en cuanto a escenarios y demás, porque las atracciones de feria, no sé si ha habido contacto con los responsables, con lo que es el colectivo de atracciones de feria, al final, bueno, pues se conformarían, entre comillas, con volver a lo que es el Paseo del Prado. Es que es la única ubicación que tenemos. Ubrique no tiene otra ubicación para las atracciones adultas. Y sabemos que la asociación de feriantes, con la que nosotros entendíamos y teníamos relaciones más a nivel de Andalucía o de la zona de Sevilla, ¿no?, que acogía también lo que era Cádiz, etcétera, pero sabemos que se está constituyendo otra asociación de feriantes, lo que es en la provincia de Cádiz, ¿no? Entonces estamos en conversaciones con las dos y determinaremos quién de ellas se quiere acoger al Prado. Nosotros no tenemos otra ubicación. Vendrán las atracciones que quieran y ese es el espacio que tenemos para albergar lo que son las atracciones adultas, porque no hemos llegado a buen fin, por lo que era el Colegio Reina Sofía, entendíamos que era una sugerencia que había hecho su dirección, la pusimos en elaboración, hablamos con el AMPA decidió que no, y nosotros, por supuesto, no vamos a ubicar allí ninguna atracción, así que seguiremos exactamente igual que el año pasado. Esa es la propuesta que hay desde el equipo de gobierno. Decía la pregunta, o planteaba esa pregunta porque en principio, ¿no? Parece que los feriantes que venían hasta ahora no estaban conformes con volver a lo que es la zona del Paseo del Prado, pero es la única zona que queda y, por tanto, bueno, pues se está todavía en conversaciones, como nos has comentado, ¿no? Sí, y además que hay otra asociación de feriantes, como te he dicho, que se está constituyendo a través de Cádiz, ¿eh? Y ya veremos quién de ellos oferta y quién quiere colocar las atracciones en el Prado. Pasamos ya a las preguntas directamente de, hemos rescatado algunas de todas formas por temas que venían a colación, pero bueno, pues vamos con cada una de ellas, de esas cuestiones que nos han venido planteando nuestros oyentes. Por ejemplo, una vecina de las bodegas que más pregunta que si ya ha recibido la documentación en la que les solicitan el agua y el alcantarillado. Pues la verdad que me está hablando de una solicitud muy particular, porque yo le puedo decir que todo depende de esta vecina, de cuándo le dio registro. Yo ahora mismo, con los registros que tengo ahora mismo, no me suena el tema del agua y del alcantarillado de la bodega Quemá, ¿no? Si el registro lo hizo en breve, hace 2 días, todo depende cuando el alcalde, que es el primero que ve todas las entradas que hay, todos los días, y a partir de ahí llega a las delegaciones y a los departamentos técnicos, ¿no? Todo depende de la solicitud, la entrada que tenga. Yo ahora mismo no le puedo decir, porque yo continuamente todos los días tengo muchísimas entradas y cuando cojo mi relación tendría que ver. Yo ahora mismo no recuerdo precisamente esa instancia, vuestra solicitud, lo tendría que comprobar, no lo tengo aquí. ¿Sabes lo que es? Lo tendría que ver. Esa solicitud es sobre las bodegas que más. Después la verdad es que hay otra pregunta muy similar. Un oyente comenta que ha solicitado agua en terrenos no urbanizables. Pregunta cómo van las gestiones, si es a corto o largo plazo, y se refiere a la calzada. A la calzada, la verdad que es que eso también lo lleva mi compañera Reme, lo que es el tema del agua del alta, y mi compañera Reme de urbanismo, la delegación que lleva este tipo de asuntos, ¿no? Ella es la que podría hablar más al respecto, pero de todas formas le pasaré la información. Pero el tema de solicitudes de agua y de altas de luz lo lleva la delegación de urbanismo, ¿eh? Y es la que podría hablar de este tema, es lo que puedo comentar. Nos quedamos ahora con el camino de Benaucaz. Un oyente pregunta qué es lo que pasa con el camino de Benaucaz. Pone el ejemplo de que llegan ayudas para cuidar el patrimonio de Ocuri. Aún así, este tramo, que también pertenece a patrimonio, no recibe ninguna subvención. O si estas llegan, no se destinan al arreglo de esta zona. Comenta que el ayuntamiento, en la época socialista, fue quien llenó el camino de Benaucaz de escombros, dice, cuando hicieron el sondeo. Comenta que incluso había lápidas. Pide una solución inmediata y plantea que tienen planteado movilizaciones, incluso estarán presentes a manera de protesta cuando se desarrolle la subida, queremos decir, me imagino que se refiere a la bajada romana, a esa actividad que está prevista para los próximos días, bueno, pues también han planteado movilizaciones. Es un poco la reflexión, el tema que plantea. La verdad que también me acojo que este el tema de esto lo lleva cultura mi compañera Josefina, lo que el camino de la OCA, como me está hablando de escombros, de patrimonio, etcétera, esto es un tema que le concierne a cultura, ¿no? Yo sí puedo decir que tengo conciencia de que el patrimonio, lo que es en de Andalucía, las subvenciones este año, no hay subvenciones con el tema de patrimonio. La delegación de cultura está trabajando al máximo con diputación, siempre está requiriendo lo que son ayudas, y se cayó un consenso para poder, y se ha reclamado a la Junta de Andalucía lo que es el tema de la calzada, ¿no? Y sé que ahí escombró lo que es en el camino de Benaoca. Es un tema que se está estudiando, que se está viendo, que sé que lo lleva cultura, y determinarán las medidas que haya que tomar. Entendemos que esto no puede ser, que los escombros los de arrojar, y si no los encontramos día a día, ¿no? Pero yo sé que cultura está tomando una medida y que posiblemente en breve pues dará noticias al respecto, y sigue manteniéndose y continuamente el trabajo que está haciendo cultura, continuamente, no sé yo, que es el tema de la calzada. Eso es todos los días el tema de la calzada y todo lo que es el camino de Benaoca. Así que ella es la que podrá hablar más al respecto a este tema de los escombros y las medidas que se tomarán al respecto. Nos quedamos ahora con el ámbito de jardinería, sería. Un oyente pide que se eliminen los árboles moreras que hay en la calle Garciago. Comenta que generan mucha suciedad en el plan parcial 1. Pues no hacer. Los árboles no se cortan ahí porque sí. Yo sé, exactamente que las moreras, como otro tipo de árboles, como son los plátanos en los callejones, cuando llega el otoño, la cantidad de suciedad y que sueltan, ¿no? Y muchos vecinos se tienen que fastidiar con respecto a este tema de suciedad que la naturaleza nos da. A todo el mundo no nos gusta tener hoja o tener algún elemento que desprenda cualquier algo, ¿no? Pero la verdad es que estamos en esta época de recuperación de arbolea y de mantener todo lo que es la arbolea, y al contrario, de plantar árboles, es muy difícil cortar un árbol ahí tan fácil. Siempre que haya que cortar un árbol, tiene que estar comprendido por un informe donde ese árbol perjudique perfectamente a lo que es al entorno. Por lo visto dice el oyente que desprende de resina, ¿no? Por lo que en principio parece que nos comentaba que por eso pedías esa solución, que evidentemente pues confrontará a lo mejor con otras opiniones que estén por que se mantengan evidentemente, aunque sea ese tipo de árboles, porque bueno, por la función evidentemente que también cumple, ¿no? Pero bueno, ahí dejaba esa cuestión. Eso ya lo comentaré yo con el departamento, ¿no? Con el técnico, etcétera. Yo sé que hay distintas zonas que la gente no está contenta con su arbolado, pero la verdad que no podemos ponernos a cortar árboles y plantar otro tipo de árboles. Yo entiendo que en su día, cuando plantaron los árboles, igual que ahora se hace, habrá que tener en cuenta la planta que necesita más riego, la que no necesita más riego, la que va con el entorno, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta cuando tú vas a plantar una planta o un árbol, ¿no? Dependiendo de la zona. Es una cosa muy importante que se debería haber llevado a cabo, pero bueno, lo que está hecho, las medidas que se puedan tomar lo tendremos en cuenta y ya estudiaré. Nos vamos a quedar en esa misma zona porque, y también el espectro de lo que sería la jardinería, a través del INE nos dice un oyente que para cuándo la limpieza de hierba y maleza del Paseo de las Costureras, que está todo que parece un bosque de la altura de estas. Pues ahora con este plan de exclusión social, como ya he dicho antes, hay mucha gente que va a ir destinada a jardinería, ¿no? Y vamos a hacer una limpieza alrededor de muchas zonas de Ubrique. Intentaremos, yo creo que si el Paseo de las Costureras ha mandado una instancia o a los vecinos, etcétera, demandando este tipo de limpieza, pues se hará, porque como ya he dicho antes, cuando he dicho la relación de actuaciones que hemos hecho a lo largo de este mes de mayo, igual que todos los meses doy esa relación de actuaciones, pues atendemos, son muchos avisos los de vecinos y de colectivos y asociaciones que se llevan a cabo, ¿no?, de limpieza. Por lo tanto, les va a tocar. Yo ahora mismo no sé si tienen su instancia o no, porque no tengo aquí la relación, pero si se ha hecho antes, se va a hacer, por supuesto. Entendemos que con este plan de actuaciones, independientemente que los 20 pilares se han limpiado, pero todo el tema de carretera, etcétera, todo lo que es el paseo que la gente hace por la carretera, se va a limpiar y precisamente yo el lunes también estuve viendo zonas que hay mucha maleza porque ahora está toda la hierba muy alta y vamos a limpiar. Un oyente pide que se pinten los pasos de peatones de la avenida de Cortes, algo que además me imagino se podría generalizar a otros lugares. Sí, no, ahora mismo te puedo decir porque también he estado con el concejal de tráfico, con Víctor, y en breve vamos a empezar también con la pintura de todos los pasos de cebra. Todos los pasos de cebra se van a volver a pintar. Puedo decir que le va a tocar a la avenida de Corte, a los callejones, a todos los pasos de cebra se van a pintar ahora también. Una propuesta de un oyente a través del INE dice que me gustaría proponer el que se sitúe, el que se monte un chiringuito en la piscina. Hombre, un chiringuito en la piscina. Yo le puedo decir que, ¿en qué parte de la piscina? Le puedo decir que hubo este mes pasado un plazo, ¿eh?, donde se presentaron solicitudes de algún, no sé cuánta gente de Ubrique se presentó, porque ya hubo una propuesta de unos vecinos de Ubrique que querían montar lo que era el restaurante antiguo de la piscina, donde estaba el restaurante antiguo, en la zona de la terraza de fuera, un chiringuito o una terraza de verano. Se puede decir mejor terraza de verano. Se abrió un plazo, se presentaron, no sé si fue tres empresas o tres personas o tres para licitar, ¿no?, para coger, y se abrieron. Yo no estuve presente porque es una cosa que llevaba el concejal de deporte, De las tres empresas, creo que se presentaron una empresa son la que se ha llevado y creo que va a abrir lo que es esa terraza de verano, este verano, en la piscina de Ubrique. Y precisamente lleva, va abierta la piscina de Ubrique en esta zona también, va a llevar se va a abrir una cancela, etcétera, y pues se va a poder acceder directamente de la piscina a lo que es la terraza de verano. Me imagino que la propuesta iba por ahí, ¿no? En general, no por dónde se situara, sino que al fin y al cabo hubiera ese servicio, ¿no? De las personas que vayan a la piscina, que cuenten de forma cercana con algún tipo de, bueno, pues de servicio de bar, restaurante, también complementario. Yo sé que se hizo público, que se licitó y que son tres empresas las que han entrado, ¿no? Y que es una empresa la que se ha llevado la terraza de verano y se va a montar una terraza de verano ahí en la piscina. Bueno, pues vamos ahora con lo que es el ámbito de la contratación. Un oyente dice que, ¿por qué, señala ella, hay trabajadores que reiteradamente trabajan en obras del ayuntamiento perteneciendo a la bolsa de empleo y no se da la oportunidad de trabajar a otros demandantes? Ponen ejemplos en vías y obras donde hay trabajadores que repiten de forma reiterada. La verdad que cuando yo vengo aquí, por ejemplo, los martes y los jueves, que es cuando tengo atención al público con el tema de trabajo, y hablo con todos los solicitantes que vienen a reiterarme lo que es un puesto de trabajo o a explicarme la emergencia que tienen, ¿no? Pues les comento el tema de qué manera va. Yo creo que en Radio Ubrique ya he tenido la oportunidad de hablar de este tema, ¿no? Vamos a ver. El tema de las contrataciones está, yo lo tengo bastante claro y ahí se lo digo a todo el demandante que viene demandando un puesto de trabajo. A pesar, yo me gustaría empezar diciendo que el Ayuntamiento de Ubrique no es una empresa de trabajo, como tiene todo el mundo entendido. Yo te puedo decir que los 3.500 parados que existen en Ubrique, aproximadamente, no te puedo decir porque ahora mismo tengo exactamente con lo que ha descendido el dato, ahora mismo no te lo puedo decir, pero sí pasan por el Ayuntamiento de Ubrique, exactamente como pasan por el INE, para sellarlo. De todos los que pasan, y junto con el Departamento de Recursos Humanos, junto con el de la Delegación de Obras, que es donde se demanda más personal, porque va destinado los contratos que se hacen temporalmente a obras, con los planes y con las obras municipales, puedo decir que hay tres tipos de trabajadores que pueden acceder a, o categorías, o que acceden a trabajar aquí dentro del Ayuntamiento. Estas obras municipales, está las personas que se acogen a programas como es el programa Arquímedes, que es un programa Arquímedes que ofrece la Junta de Andalucía, donde personas que tengan alguna adicción, algún problema, se acogen a dicho programa, es una subvención, la Junta de Andalucía, le mandamos todo lo que es el informe y en la que da su consentimiento y dice que las personas que se acogen o no se acogen. Ahora mismo hay unas cuantas personas que están acogidas a dicho plan y están trabajando en dicho plan y es una subvención de la Junta de Andalucía, es una cosa. Y después hay una serie de personas que están haciendo un servicio a la comunidad. Entendemos lo que es un servicio a la comunidad, personas que tienen algún problema penal, y se acogen, hacen un servicio a la comunidad y están trabajando y por lo tanto no están remuneradas, sino hacen ese servicio del periodo que estime la juez y nada más. Puede verse o se puede palpar o se puede ver que muchas veces coinciden esas series de personas que tienen ese servicio a la comunidad. Yo ahí no entro. Simplemente lo solicitan y hacen ese servicio. Y después están obras municipales, que las contrataciones que se llevan a cabo de obras municipales, entendemos que cuando yo viene una persona a demandarme un puesto de trabajo, lo primero que le pido es cuánto tiempo lleva en el paro, qué unidad familiar es, si él y la mujer, me da exactamente igual si es matrimonio o pareja de hecho o una pareja que vive independientemente de su familia, tienen su vivienda, si los dos están en el paro, si cobran algún tipo de ayuda, qué cantidad cobran, si tienen hipoteca, si tienen préstamo, etcétera. Son una serie de preguntas que le hago que condicionan lo que es la contratación. Y ahí está la emergencia. Yo también te puedo decir que a través de asuntos sociales tengo un listado de emergencia social que son científicos de familia que están acogidas a este tipo de emergencias y también van incluyéndose en las contrataciones, porque es de sentido común que una familia que tenga toda la unidad familiar en el paro, como este plan de excursión, que nos va a facilitar de que estas solicitudes entrarán mucha gente que están dentro de este listado. Y por sentido común entendemos que una familia que no tenga ninguna aportación, ninguna ayuda, y haya niños pequeños, una unidad familiar, entendiendo que prioriza y también el tiempo que lleva en el paro. yo te puedo decir que de las contrataciones que hay en obras municipales, pues las personas que están entrando a trabajar en obra, como en otro sector, van apuntadas con un informe de asuntos sociales. Y la verdad que por ese hecho yo me quedo bastante bastante tranquila. Que yo, la verdad que lo que aplico es el sentido común. Yo me quedo bastante satisfecha de que yo intento hacerlo lo mejor posible. Nada más. Yo, toda persona que entra, aunque nos parezca que no, aquí nos conocemos todos, pero nadie conoce las interioridades de cada familia ni lo que tiene cada familia en su casa. Es lo que puedo decir desde aquí. Son datos que tengo yo y que no le voy a facilitar a nadie, porque son datos que son, es una protección de datos, y si alguien tiene que dar cuenta a alguien, que lo de la propia familia, porque él quiere, pero yo no le he dado datos a nadie de por qué está contratado fulano ni mengano, es lo que puedo decir. Nos quedamos con algunas preguntas más que han llegado a última hora, de forma telegráfica. Pepi Gloria, te pedimos, por ejemplo, hablando de carnavales, ¿se ha entregado ya el dinero recaudado en la gala benéfica de carnavales a la asociación elegida? Sí, por supuesto. Es una cosa que me llegó una noticia a través de un blog de carnavales, y la verdad es que se me pasaba la noticia y quería aclararla. Por supuesto, el año pasado, cuando se dio la subvención a Discovery y con todas las agrupaciones, la reunión que mantuví con ellos, tanto el año pasado como este año, que se determinó que se diera al Alzheimer, ¿no?, al centro del Alzheimer, pues inmediatamente, cuando ellos también cobraron su dinero de lo que se recaudó en el Francisco Fató a las agrupaciones, pues creo que fue la primera semana de marzo o segunda de marzo, fue en marzo, vamos, te puedo decir, inmediatamente a la directora de la CEIME, que está aquí, que ella dice que lo puede contrastar, y es que tenga algún problema, porque hablé con ella por teléfono, porque si me dijo que ella en su blog, o no sé, lo había hecho, lo tenía anunciado, no sé, que si alguien tenía algún problema, que le preguntara, pero desde el Ayuntamiento de Urique a ella y a su secretaria que estuvo aquí en el Ayuntamiento, se le entregó la aportación que se había recaudado a beneficio del Alzheimer en los carnavales. Y lo di en nombre de las agrupaciones, ¿vale? Yo, cuando hablé con ellos, la verdad que ninguno de ellos mostró de que quisiera asistir, y la primera vez, ya que fue el año pasado también, y este año me dijeron que no, que lo entregaron al Ayuntamiento en nombre de, y por supuesto en nombre de ellos. Pueden hablar con la directora del centro de la CEIME. Pues vamos con otro tema, la verdad es que otro asunto, un tema polémico este, pero bueno, estamos casi sin tiempo, pero ya te digo, Pepi Gloria, te pido de la manera más breve posible. Un oyente comenta que el año pasado desde el Ayuntamiento se dijo que se iba a poner límites y coto a los veladores de la Avenida España. Dice este oyente que a fecha de hoy siguen sin establecerse unas normas para la ocupación de la vía, tanto en la parte central de la calle como en los laterales, que se llenan de mesas altas, cajas, etcétera. Y bueno, pues ya decimos, un tema bueno, que además nos han comentado ya en otras oportunidades. La verdad que es un problema que nos viene remitiendo mucho lo que son los vecinos de la Avenida España, y sé que el lunes tuvieron una reunión con la concejal de Participación Ciudadana, con mi compañera Remy, con el alcalde inclusive, que estuvo con ellos. Seguramente ese tema se trataría en esa reunión, pero sí puedo decir que el Ayuntamiento no tiene una ordenanza donde se establezca ese tipo de medidas. Se van a llevar a cabo, no sé si se están elaborando ya, y es una cosa que sí queremos regular, el tema de los veladores, la ocupación de vías públicas, y sobre todo también el tema de las barbacoas, que es una cosa muy importante también que hay que recoger, ¿no? Y es una cosa que yo creo que ya se está elaborando ese tipo de ordenanza. Otra cuestión más, me gustaría saber en qué parte concretamente del Ayuntamiento se pregunta por el plan social de emergencia y si este es el nombre por el que se pregunta sobre esa primera cuestión que abordamos. Plan de exclusión social. Como he dicho antes, va a estar colocado en el tablón de anuncio, en la página web. Vamos a colocar carteles y a través de Radio Urique también mandaremos para que publicitéis ese dicho plan. Pero inmediatamente, si hoy ya la gente, yo sé que ya hoy a partir de hoy va a llegar preguntando, está en el registro, están las dos personas, Juan Cotrino y Pepe Jaén, que son los que podrán informar algo, pero decir que a partir del día 17, del lunes, cuando entrarán solicitudes. Pero no por tanto en el edificio de... Sí, no por tanto en el edificio de servicios sociales, sino que hay que ir al registro. Exactamente. En el registro. De todas formas, que pregunten ya en el registro, pero tanto la comunicación que he dado yo irá colocada en el tablón de anuncio, y habrá un modelo de solicitud que es lo que se tendrán que llevar y nada más. Y la última cuestión que nos llegaba a través del correo electrónico que se refiere al parque infantil del Coto Mulera. Creo que hacías alguna referencia, ¿no? A lo largo de tu intervención has comentado algo. El que está justo enfrente de la cancela del campo de fútbol, quería saber varias cosas. Si es público y realmente está abierto oficialmente. ¿Qué horario el público tiene exactamente en verano? Es que por el verano, un vecino concretamente que parece muy molesto por tener el parque detrás de su casa, no siendo un horario tardío, pues serían las 10, salió protestando a los críos que estaban allí jugando, amenazando con cerrarlo, alegando que él tenía la llave. Entonces, para saber si exactamente es público y pueden estar los críos jugando allí con propiedad, y bueno, en qué horario, etcétera. Vamos a ver, yo estuve el lunes, precisamente tenía una reclamación porque el parque es público, pero entendemos que, igual que el parque Rafael Alberti, va a tener un horario, porque entendemos que a altas horas de la noche no puede, aparte de los niños, sabemos que entran algunos que son no son tan niños y puede dar problemas, y la gente, la verdad que hay una serie de viviendas que están colindando con lo que hay en el parque, y vecinos que han sufrido le han hecho algunas el coche, etcétera, gamberradas, vandalismo, gamberradas y etcétera, ¿no? Entonces entendemos que como parque público se tiene que acoger también a un horario, y le vamos a colocar en breve, porque estamos también, pues fue el lunes cuando yo estuve en ese parque, le vamos a poner un cartel donde habrá un horario, igual que está el parque Rafael Alberti, exactamente igual los parques públicos, ¿no? Ese parque está cerrado igual que el parque Rafael Alberti, pero entendemos que los niños pequeños tienen un horario y entendemos que a una hora ya está determinado que el parque se va a cerrar, por supuesto. Y hay vecinos que han sufrido una serie, como bien has dicho tú, gamberradas, y lo que no son gamberradas, donde su vehículo se ha visto afectado, y la verdad que ya no son tan niños los que entran y cometen ese tipo de gamberradas. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Y la verdad es que a través de la aplicación LINE, bueno, pues siguen llegando cuestiones. Una más, un oyente dice, está prohibido jugar a la pelota en la Avenida España. Imagino que lo pregunta si es así realmente, que imagino que sí, que está prohibido jugar a la pelota en la Avenida España. Sí, con la pelota está prohibido jugar a la Avenida España, por supuesto, pero el tema está en que muchas veces, igual que aquí en la plaza del ayuntamiento o en distintas zonas, que no se debería de jugar la pelota porque altera lo que es el que algún vecino o las personas mayores o los que estén sentados tomando un café, etcétera, porque la pelota perjudique o le dé a alguna persona, etcétera. Pero eso también va mucho en la educación de los padres que tengan con los hijos. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento que hay zonas que están para jugar a la pelota, cubrir que alberga, tiene bastantes sitios donde los niños pueden jugar a la pelota, y la verdad que los padres somos los que tenemos que poner en cuestión y decir si se puede jugar o no, y por favor que tengan en cuenta que molestamos al resto, ¿no? Que es verdad, pero si en esos momentos pasa la policía y ve y puede denunciar o puede llamar la atención, pues lo hace, pero la policía no está continuamente en la Avenida España ni está en la plaza del ayuntamiento y en muchas zonas donde no se puede jugar la pelota. También imagino que esto va también con cada momento, ¿no? No es lo mismo jugar en uno de estos lugares a una hora que no haya prácticamente nadie, a que esté completamente lleno, y no es lo mismo que juegue un crío de 3 años, aunque sean críos mayores, a pelotazo y con, bueno, pues, que se pueda dar un golpe a una persona, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento ha pasado, porque sabemos que tenemos aquí un bar y gente sentada aquí en los canapés que toman el fresco y eso, y hay algunos niños, como bien has dicho tú, ya de una edad bastante avanzada, y tiene como portería la puerta del ayuntamiento, que aquí tenemos 2 macetas en la entrada, que también lo voy a decir, y no hay una que viva la pobre, porque todos los pelotazos se los lleva ella, y yo, precisamente yo, le he llamado la atención un montón de veces, y sí hay que llamar a la policía, pero claro, no siempre estamos aquí, ni está la policía para poder llamar la atención. Los padres son los que tienen que ser conscientes y decirle, no tienes que jugar con la pelota, y sobre todo un niño con una edad que pega un chutazo que no ve. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último apunte. Agradecer, por supuesto, a todos nuestros oyentes las aportaciones, preguntas, sugerencias que han venido realizando a través de correo electrónico, hemos visto a través de Facebook, de las redes sociales, la aplicación LINE igualmente, así que, lo dicho, nuestro agradecimiento por esa participación, como siempre, muy numerosa en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy nos ha acompañado la delegada municipal Pepi Gloria Pérez. La verdad es que casi 1 hora y media, así que te agradecemos especialmente que nos hayas dedicado todo este tiempo para abordar la concejalía bajo tu responsabilidad. Nada, me tenéis siempre para poder dar todas las... Ojalá pudiera ver de hora y media, pudiera estar 2 horas y hay más preguntas, pero el tiempo lo tenemos muy limitado. Pues lo dicho, como siempre, muchas gracias. A vosotros, a todos. Buenas tardes. Gracias.